Bueno, la verdad que ya se está transformando en una tradición y fundamentalmente año tras año vamos observando cómo hay más expositores, cómo hay más globas, cómo el IDEBI se va consolidando como una propuesta productiva de jerarquía para la capital de la provincia y para San Javier y toda la zona de influencia. Así que es una manera de reconocer el trabajo de mucha gente durante todo el año en forma silenciosa, que aquí vemos los resultados. ¿Tiene una apuesta política atrás de esto? ¿Por qué una apuesta política? No, digo, porque hay decisiones políticas que se tienen que tomar. No, digo, en el apoyo hacia el IDEBI. No, nosotros el IDEBI lo normalizamos. ¿Te acuerdas usted que era una intervención? A partir de esto modificamos la ley, permitimos la participación de los intendentes, comisionados de fomento, la participación de los productores, y hoy es una institución absolutamente normalizada en el marco de su ley. Lo que pasa es que le hemos dado más presupuesto, ¿no? El hecho de lo que es el equipamiento en motoniveladora, el presupuesto para caminos rurales, perdón, todas estas cosas hacen de que hoy se esté viviendo una etapa de mayor normalidad. ¿Está conforme con el pacto fiscal? Ayer lo manifestó públicamente. ¿Podría detallarnos un poco cuáles fueron estos acuerdos que se realizaron? Mire, yo creo que el consenso, el pacto, se podría sintetizar en cuatro aspectos, ¿no? Un punto más importante fue el fondo conurbano. El fondo conurbano es un reclamo judicial de la provincia de Buenos Aires hacia la nación y hacia la provincia. Si ese resultado hubiese dado favorable en la justicia, hubiésemos perdido la provincia de Río Negro 1.900 millones de pesos. El primer consenso es que la provincia no perdemos, la provincia de Buenos Aires recupera lo que estaba reclamando y el gobierno nacional aporta la diferencia. El segundo aspecto es, bueno, producto de esto se modifica la distribución del impuesto a las ganancias, lo que significaba esto una baja del 5% en las jubilaciones de todo el país, porque el ANSES se quedaba sin financiamiento. Ahí se modifica el impuesto a la ley del cheque, las provincias resignamos una parte y los jubilados evitan que se bajen sus salarios, se modifica la ley de cálculo de jubilaciones y se fija que los jubilados que tengan 30 años de aportes y perciban la jubilación mínima, se les garantiza el 82% mínimo vital y móvil, cosa que hasta ahora no estaba en el país. El tercer punto es la unificación de todas las alícuotas de ingresos brutos en todo el país, es decir, que las provincias vamos a tener un tope y las exenciones van a ser la misma. Esto fue también una negociación muy difícil porque ustedes saben que los ingresos brutos para las provincias es muy importante y nos va a permitir, por lo menos lo que se acordó en el caso de Río Negro, en los primeros dos años no tiene un gran impacto negativo, después ya con el correr de los años seguramente se va a notar mucho más. ¿Es el 3,5 baja cuándo? No, porque hay que tomarlo por actividad. Bien. Hay actividades como los servicios que siguen en el 4 y algunas van a estar en el 5, ¿no? Hay que tomarlo con la tabla, actividad por actividad. El gas y el petróleo siguen 3, pero se exime la actividad productiva primaria, fruticultura, ganadería, pesca, o sea que es muy complejo explicarlo en una palabra, ¿no? Después, el otro aspecto importante es todo lo que es el nuevo régimen de responsabilidad fiscal, la obligatoriedad de la provincia de no endeudarnos más allá del 15% de nuestros recursos, de comprometernos a reducir el déficit en los próximos 3 años. El otro aspecto es el congelamiento de alguna manera de las plantas de personal, es decir, que a partir del 1 de enero de 2018, a excepción de los servicios esenciales y estratégicos del Estado, no haya más incorporación de personal. Y podría sintetizar en estos aspectos. O sea, ¿ha pedido de bajar los salarios de los empleados públicos? No, en ningún momento. No, en ningún momento, porque no es posible hacerlo, ¿no? Digamos, en lo que todos estamos hablando, lo que se habla es que el país tiene que tener competitividad. Para tener competitividad, que significa más empleo, más trabajo, más exportaciones, el Estado tiene que hacer ciertos esfuerzos. Y cierto esfuerzo es reducir nuestro déficit fiscal para no tener que emitir moneda, y el otro aspecto es bajar los impuestos para que la producción tenga mayor rendimiento. Estos son los ejes. Se habló también de la adhesión de Río Negro a las ART. Bueno, lo pidió en este caso el presidente. Pero, ¿qué va a hacer Río Negro? No se habló ayer, no formó parte de esto. Bien. Nosotros vamos a estar elevando todo este marco, este acuerdo y las leyes que tenemos que modificar antes de fin de año de la legislatura para su tratamiento. Y la ley de ART, por lo que he hablado con nuestro bloque de legisladores, va a ser tratada en Recinto el día 29 de este mes. Le toca a Río Negro el pase a contrato, por lo menos, de becados en esta instancia en que el Gobierno Nacional está pidiendo que no sea grande la plantilla de personal. No, bueno, lo vamos a hacer antes de fin de año. O sea, todo lo que es el personal que va a formar parte de la SENAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y los becados que prestan tareas en dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, ya estamos poniendo a consideración de los dos gremios, de UPCN y de ATE, el proyecto de contrato que van a tener esos trabajadores el martes que viene. Si logramos el consenso gremial, se pondrán en marcha los expedientes y después iremos viendo con el correr del tiempo los otros becados que no prestan tareas directamente en las dos instituciones. UPCN salió con un comunicado bastante crítico, desestimando de algún modo la participación del desarrollo social, como dando a entender que no es verdad que van a pasar a contrato los becados. No sé qué dijo el comunicado, no lo vi, pero bueno, lo que está claro es que nuestro compromiso público, lo estoy haciendo acá con ustedes, es que antes de fin de año el personal que trabaja en forma directa en la SENAP y el personal que trabaja en forma directa en la Secretaría de Desarrollo Social, y que los dos ministros, es decir, el Ministro de Desarrollo Social como la Secretaría de Niñez, considere que están en condiciones y tienen tareas para cumplir, van a pasar a contrato. ¿Contener el gasto público de la provincia implicará contener también los aumentos salariales para la planta? Nosotros siempre hemos dicho que los incrementos salariales tienen que ver con la inflación, porque la inflación es la que marca el crecimiento de recursos. Y nosotros, los recursos versus los gastos es lo que marca el nivel de déficit, por lo tanto el nivel de endeudamiento de la provincia. Lo que sí está claro es que no podemos seguir endeudándonos para el gasto de funcionamiento, por lo tanto los salarios de la administración pública del año que viene van a tener que ver con el incremento de ingresos que se piense para el año que viene. Como el gobierno está previendo y está actuando para tener una inflación cercana entre el 12 y el 15%, se estima que los recursos de la provincia van a crecer un 12 y un 15%, por lo tanto, los salarios crecerán entre un 12 y un 15%. ¿Pero si no la nota de Scalesi pidiéndole comenzar a negociar ahora salarios para el año que viene? Sí, la hemos recibido, veremos si antes de fin de año podemos tener una conversación. ¿Hay posibilidades de lo que pide, que es tener un adelanto de sueldo en enero? No, hoy no. Podemos sentarnos a hablar y a discutir, pero las políticas salariales del año que viene las vamos a resolver en marzo del año que viene.